amor, pero sé bien de qué. Quizás se mata a mí mismo. Mi mente está tan retorcida, no tengo tampoco para ofrecerte. Es que tanto tiempo le faltaría para tantas cosas por contestar. Tantos ojos hoy se abrirán y tantos se cierran para no abrirse más. Para no abrirse.